Va pues. El equipo de callejeros les da la más cordial de las bienvenidas en una emisión más de este su programa por Radio Querétaro a la calle. Los saluda de este lado del micrófono Jennifer Margain, esperando que se queden con todos nosotros en esta emisión que va a estar bastante, pues va a dar para de qué pensar, para reflexionar, pero sobre todo la invitación que hacemos cada semana es de que también, de qué manera la información que les estamos poniendo a su disposición les va a servir a ustedes para ponerse en acción. Los medios de contacto seguramente ya se lo saben, 238-5111, la línea local, 01800-716-2330, la alada sin costo, así como el correo electrónico y el messenger a la calle radio @hotmail.com, para que pues para que nos hagan saber qué les está pareciendo el programa. También se vale pues que nos propongan otros temas, música sobre todo. Eso también, digo, mucha de la música tan diversa que ponemos en este programa pues es porque ustedes así lo han pedido, y entonces vemos de qué manera se puede adaptar a los temas que platicamos semana con semana. Como ya les adelantaba, el tema del día de hoy es un tema que de algunos años para acá se ha puesto en la boca de... se ha puesto en la boca de la gente que a lo mejor no estamos tan familiarizados con ciertos términos, pero que poco a poco debemos hacer que pues que sea una noción, que sea un tema que además de incluirnos a todos, pues lo llevemos a cabo. La economía solidaria. Algunas veces creo que no somos conscientes a la hora de comprar, a la hora de consumir, no sabemos si efectivamente es por una necesidad o simplemente es porque los medios así casi nos lo ordenan, ¿no? Y ¿te vas a de la una vez de los invitados? Y ya de ahí empezamos. Sí. Y para ellos en esta mesa callejera tenemos una platiquita que yo sé que se va a poner bastante a gusto. Ahorita están medio callados, pero yo sé que poco a poco se van a ir soltando. Ahorita nos despertamos. Entonces, si se quieren ir presentando, por favor. Bueno, yo soy Manuel Cruz y bueno, colaboro ahí en La Bodeguita, que es una tienda que ya van a ir conociendo poco a poco. Perfectísimo. Jimena Cruxan, igual estoy en La Bodeguita, un poco porque me interesa el tema sobre el consumo consciente. Gracias, Jimena, bienvenida. Consuelo Alcocer, conociendo el consumo consciente. Esa es la razón de mi integración a este grupo. Y se vale, también hay gente experta que está participando, pero también hay mucha gente nueva y también es como la invitación que queremos hacerles, ¿no? ¿Y por acá? Francisco Borges, de la Fundación Comunitaria Querétaro y, bueno, promotor del Consejo de Economía Solidaria en Querétaro de hace pocos años, pero ahí estamos. Y partamos, pues ahora sí, que desde el principio. ¿Qué es la economía solidaria?